prácticas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, me imagino que estarás hablando del caso de Saulo Rojas, mendocino, 23 años. Eso fue en el año 2013, es decir, que estamos hablando en un contexto donde la Ley Nacional de Protección de Derechos a la Salud Mental tenía solamente 3 añitos, era muy nueva, y en el año 2013 también se reglamentó esa ley. O sea que en el año 2010 se sancionó y en el año 2013 se reglamentó. O sea que imagínense que esta fue una vulneración, una de las primeras lamentables vulneraciones que se pudieron juzgar con esta ley. ¿Qué es lo que pasa con estas comunidades terapéuticas? Que imagínense. El otro día lo explicaba muy bien en una charla pública, por eso me permito contarlo, la doctora Prado, que es directora del Hospital del Sauce. Fallecieron en el Hospital del Sauce 2 personas jóvenes por problemas médicos, no por problemas de salud mental, por problemas médicos. ¿Pero por qué? Porque a pesar de ser un hospital, digestiva. Entonces, como es un lugar especializado en salud mental, no se atiende una hemorragia digestiva. Por lo tanto, una persona puede morir por un tema médico, y puede ser atendido en temas de salud mental. Y esto claramente no puede pasar. En el caso de Saulo Rojas, no me permito dar muchos detalles porque no estoy autorizado, pero en las comunidades terapéuticas, todo el tiempo hay denuncias sobre vulneraciones de derechos que implican torturas, maltratos, vejaciones y cualquier tipo de arbitrariedades, porque al ser un sistema cerrado donde las personas no tienen comunicación con el exterior, quedan a expensas de sus, entre comillas, cuidadores. ¿Dónde se pueden ver todas estas denuncias? Bueno, están presentadas en el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental de Nación. Mendoza no tiene órgano de revisión, no tiene órgano de control, pero en Nación sí, y la provincia de Buenos Aires también. Y allí se presentan las denuncias, y están. Este fue históricamente por primera vez que se pudo condenar a alguien en este contexto, con este nuevo paradigma de evaluación. Y Sí. te pregunto, esta ley que comentas que se regula ya va a cumplir el año que viene casi 10 años en Mendoza con plantas del Sauce, digamos, no se estaría como Mendoza no estaría cumpliéndola. Eso entiendo, ¿no? Debiera ser como más integral la salud en esas comunidades terapéuticas. Según el último censo, que hubo censos en dispositivos de salud mental en el año 2019, Mendoza tiene 2 hospitales especializados del Estado y 6 que son de capitales privados. Entonces, la ley, que es la 26.657, que es de protección de derechos a la salud mental, que del 2010, en diciembre cumple 12 años y la reglamentación también va a cumplir 10 años la reglamentación. Se estableció en su artículo 27 que los hospitales especializados, llamados manicomios o monovalentes o neuropsiquiátricos, deben ser sustituidos por dispositivos que estén más acorde a este nuevo modo de atender de una manera más humana. Lo que dice la ley es adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios. Claro, en el 2010 hubo también una fecha tope que se puso, pero que no fue arbitraria. Fue en una conferencia regional de salud mental convocada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, porque se cumplían 20 años de la Declaración de Caracas, que fue una declaración donde se empezó a pensar el trato humanizado en temas de salud mental. Entonces, en ese momento, a nivel global, o sea, tanto en la OMS, OPS, junto con las Naciones Unidas, se pone como plazo 10 años para esta adecuación o sustitución de los dispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? No es que se juntaron cuatro trasnochados y dijeron, bueno, vamos a cerrar los neuropsiquiátricos y vamos a mandar los locos a la calle. No, esto fue en el marco de la Organización Mundial de la Salud, todos los ministros de salud de todos los países integrantes se juntaron en esa oportunidad, en Panamá, precisamente el 8 de octubre del 2010, y firmaron el consenso de Panamá diciendo, bueno, dentro de 10 años se tienen que adecuar los neuropsiquiátricos y sustituir por dispositivos que sean comunitarios, por muchísimas razones, pero una de las razones, y la más grave y la más terrible, es justamente el caso de Saulo Rojas. En un lugar de cuidado no se puede morir la gente de la manera como le pasó a él, que lo mataron, ¿no? Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Gabriel Chicone, él es licenciado. Disculpas, el frío me ha dejado medio pata para arriba. Licenciado en psicología, que Marche un hisopado por ahí. no, no, no, no. No, creo, esperemos que no. Recordemos que estamos hablando en el marco, primero, de la muerte dudosa de Saulo, una tremenda muerte de Saulo Rojas en un lugar, una fundación, hay una fundación de por medio, pero es todo en el marco de la ley nacional, ayúdame, la De palabra salud mental. de salud mental, Pero gracias. digamos, Mental. en Pero, un ¿por lugar que qué? no se adecuaba a las reglamentaciones, A esto ¿no? quería Que llegar, estas que para ya que. vemos, ya vamos a cumplir 10 años. Más de 10 Más. años. Pero a esto quería llegar. Sí, ¿nos podías dar una idea de qué es lo que es estos centros comunitarios o demás que propone la ley, que no es claramente a donde fue Saulo Rojas? Bueno, permitime una aclaración. La sanción de la condena no es muerte dudosa, sino homicidio culposo. Entonces, este hombre, Ángel Suñez, fue declarado culpable a 3 años de prisión efectiva por homicidio culposo. Por eso es que dije, lo mataron porque no fue una muerte dudosa. Los dispositivos comunitarios, ¿qué serían? Por ejemplo, si una persona de Malargüe tiene una crisis en salud mental y necesita una internación, aunque sea una internación de un día o pocas horas o lo que sea, con el modo anterior a la ley, tenía que trasladarse esa persona de Malargüe a Mendoza a ser internado en el Sauce o en el Pereira. Entonces ya no serían unas horas, sino que ya serían por lo menos algunos días, y que esos días, por motivos que a veces eran muy poco claros, podían transformarse en meses o en años. Imagínense que del Hospital Sauce hace poco tiempo se externó una persona que estuvo 30 años internada por temas que no tenían que ver con su salud mental. Un En cambio, montón. ¿qué propone ¿qué propone esta nueva, entre comillas, esta nueva ley? O sea, ¿por qué se llama Ley de Protección de Derechos de la Salud Mental? Bueno, porque el dispositivo comunitario es territorial y la estrategia es de atención primaria en salud. Es decir, si una persona tiene una crisis, que el equipo de salud pueda tratarlo en su barrio, en su comunidad, sin que pierda algo que todos hemos aprendido a valorar en la pandemia, con el confinamiento de la pandemia, todos aprendimos a valorar los lazos sociales, la relación con los demás, el cara a cara. Bueno, todo eso es lo que hay que valorar en un tratamiento de salud mental. Entonces es importantísimo que la persona que está siendo tratada no se aleje de sus afectos, no se aleje de sus actividades, no se aleje de sus raíces ni de su cultura y pueda ser tratado en ese lugar por el equipo de salud. Esa es la transformación. Y como todo cambio de paradigma, que es gigantesco, es un cambio de 180 grados, porque descentralizar la atención especializada a un hospital, a descentralizar e ir hacia la comunidad, bueno, efectivamente lleva mucho tiempo. Claro. Por eso es que en el Consenso de Panamá, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ofreció estos 10 años de aprender a trabajar de esta nueva manera y poder cambiar nuestras prácticas. Es salir del ámbito del encierro, lo que vos estás hablando. Salir del el típico hábito de encierro que siempre nos enseñaron culturalmente, que si estabas loco, y estoy usando términos muy espurios, perdón, los términos sí, que sí, estoy por usando, favor, sí, sí. Pero es lo que comúnmente se habla en un barrio, en una familia de barrio. No quiero estigmatizar nada con esto, pero es el diálogo cotidiano, ¿no? Si estás loco, te encerramos y se acabó el problema para nosotros, que se encargue otro ámbito. Y te saca del barrio, de tus seres queridos, de tu almacén, de tus amigos, te saca de tus perritos, de tus gatos, y ahí es muy cotidiano esto, y te lleva a un lugar que vos no conoces a nadie, que no sabes cómo te van a tratar y que sabemos la violencia que se ejerce ahí. Voy a agregar algo que involucra a las mujeres especialmente, algo que pasaba muy habitualmente. De hecho, pasó con una primera dama esto. No voy a decir cuál, pero pasó con una o dos primeras damas. Maridos con cierto poder político, económico, social. Vos estás loca, te encierro. Entonces voy, hablo con la clínica privada con la que tengo algún tipo de contacto, y solamente porque no haces lo que yo te digo, vos estás loca y te encierro. Sí, tal cual, ¿no? Ese es lo que vos me estás diciendo, no es lo que vos pensás, sino precisamente es el estigma que esta ley viene a combatir. Uh-huh. Porque si hay algo que mata, es el estigma y la discriminación. Estigma y la discriminación matan. Tal cual. Sí, incluso hasta se difunde hasta culturalmente, ¿no? Hasta podemos ver cómo novelas o episodios como tienen el mismo paradigma, ¿no? Todavía, actualmente, algunas novelas hegemónicas, ¿no? Estoy hablando de los medios. Como siguen difundiendo esto de puedo hacer con vos lo que quiera, porque vos tenés problemas mentales, no puedes decidir por vos. Exactamente. Y Gaby, bueno, ese es el patriarcado de las ciencias. Exacto. Y Gaby, te pregunto, porque esto que, como que me hace un ruido, hay como dos dispositivos de salud mental públicos y 7 privados, y estas unidades terapéuticas que digamos en cada municipio debiera haber, o en cada salita cercana acá, en nuestra salita debiera estar, y ¿por qué crees que cuesta tanto y que no encontramos esa respuesta, ¿no? Yo tengo ahora una crisis y voy a la salita y no voy a encontrar nada, básicamente. Ay, me diste en el corazón ahí, porque yo en este momento estoy trabajando en una salita, y trabajo hace muchos años en salitas, y el esfuerzo es para que pase exactamente todo lo contrario. Todo el esfuerzo está centrado en que las personas no necesariamente vayan a un hospital, que puedan venir a la salita y puedan encontrar una respuesta inmediata. Hay mucho esfuerzo centrado en esto, pero claro, el otro día pasó una situación muy complicada en una oficina de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde un adolescente entró en crisis muy grave, y allí habían colegas de salud mental, y la pregunta fue, bueno, pero ustedes son tan psicólogos como nosotros, ¿qué hicieron ante la crisis? A lo que una de esas personas me dijeron, nosotros no tenemos ninguna formación para asistir en crisis. Para la asistencia en crisis no tenemos formación. Dijimos, apa. Claro, imagínense que si ustedes vienen a una salita, como pasó ayer, por ejemplo, en una situación de crisis, y la persona que lo recibe, el profesional que lo recibe, no está formado para eso, bueno, obviamente la respuesta va a ser vaya al hospital. Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona no está formada? Bueno, porque todavía, a pesar de todos los años que tiene esta ley, no se cambió la formación profesional ni en las universidades, ni en los posgrados, ni en las residencias. Entonces, se están formando profesionales que empezaron su universidad posterior a la sanción de la ley, pero que están estudiando la forma de trabajar anterior a la ley. Bueno, está hermoso. Entonces, claro, uno va a la y dice, bueno, ¿cómo qué vamos a hacer con esto? Bueno, si hay un profesional formado, no hay problema. Si no hay un profesional formado, van a decir, mire, tienen que ir al hospital. Pero se está trabajando fuertemente en eso, hay algunos indicios que pueden ser provechosos de fortalecimiento de la atención primaria de la salud para que la salita pueda dar un poco más de respuesta, Vos pero decís por supuesto, desde gestión desde pública. gestión, sí. Ajá, El bueno. problema es que todavía los presupuestos, sigue siendo un tema de controversia enorme, ¿no? Y si, bueno, en lugar de ser el 10% del presupuesto en salud, que correspondería por ley, nos siguen dando el 1 o 1,5% y estamos más cerca de tirar las cartas que ofrecer un servicio de salud mental. Claro. Bueno, Bueno, como a eso queríamos llegar, digamos, la necesidad de esto, ¿no? De que desde las políticas se puedan gestar más cambios y adherir plenamente a la ley de salud mental y bueno, sea más presupuesto, necesitamos, volvemos siempre a los mismos puntos, que son los que permiten articular diversas gestiones de salud pública en general, ¿no? En este caso, en salud mental. Bueno, no sé si querés si me agregar algo. permite, me gustaría agregar algo más, sí, Dale. por favor. Yo creo que hay que hacer especial hincapié y empezar a ejercer la división de poderes. Si hay una ley, vamos a suponer que sea una ley de impuestos. Yo estoy seguro que al día siguiente se implementa, se cumple y nadie va a discutir que es una ley que se debe cumplir. Pero no pasa lo mismo con las leyes de protección de derechos, cualquier protección de derechos, en este caso salud mental. Entonces me parece que hay que ejercer la división de poderes. Si hay un poder ejecutivo que no está cumpliendo con la ley, el poder legislativo y el poder judicial tienen la obligación de pedir informes, investigar y sancionar al ejecutivo. Entonces yo creo que es momento de hacer pesar la división de poderes y si el ejecutivo no cumple, que el resto de los poderes lo hagan cumplir porque es una ley y es una ley amparada con compromisos que el Estado, como Argentina como Estado a nivel internacional, ha asumido desde hace 30 años. Entonces, hay que hacerlo cumplir por las vías que corresponden, que es el poder legislativo, tiene que hacer sus tareas como para pedir informes. Investigar y sancionar, y el Poder Judicial también. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que la ley se implemente. Una vez que se implemente, recién ahí podemos evaluar si esto sirve o no sirve. Pero primero que se implemente. Si no, ¿cómo quedamos como país que tenemos leyes que nadie cumple? ¿Y por qué crees que no se implementa? Habrá, digo, esto es lo que se me ocurre con respecto a esto que me sigue haciendo ruido de la cantidad de lugares privados que hay. ¿Será que hay ahí una disputa económica, digamos, básicamente? Bueno, probablemente sí, esto, digamos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que probablemente haya, aunque sean cuestiones de intereses, que se crucen y se choquen, pero también las personas actúan según los criterios que uno conoce. Entonces, hay un meme que hay una cola larga en una ventanilla que dice aspirinas y una ventanilla vacía que dice ácido acetilsalicílico. Es lo mismo la Claro. aspirina y el ácido acetilsalicílico, pero la gente va a lo que conoce. Exacto. Entonces, a mí me parece que con el tema de la locura es un tema tabú, estigmatizante, donde muchos creen conocer y no lo conocen, donde muchos creen saber lo que se debe hacer, pero está muy, muy poco fundamentado o es una filosofía muy antigua. Los neuropsiquiátricos como instituciones de salud datan de finales del 1700. Entonces me parece que en todos estos siglos alguna evolución en nuestra ciencia debería haber. Y estos cambios de paradigma, se encuentran siempre con resistencias muy profundas, que son de todo tipo y mucho más complejas que un solo motivo, ¿no? Tal cual. Bueno. Por eso la importancia de ponerlo en agenda pública, de contar, de hablar con Gabriel, que además sos muy claro una y mil veces para difundir esto en el pueblo, para que nos empoderemos de esto, de la locura, como vos decís, que nos puede pasar a todos, nos pasa a todos. Acá mi compañero hoy llegó también desbordado. Digo, es algo que tenemos que bajarlo al pueblo, no puede ser un tabú, como vos decías al principio. El que esté libre de pecado es que tire la primera piedra. Tal cual. Por eso yo les agradezco enormemente que me convoquen, que se pueda hablar, que se hable en un medio de comunicación, porque es muy sano y es muy bueno y es muy, muy auspicioso y les agradezco un montón nuevamente que se pueda hablar de esta manera. Muchas gracias, Gaby. Te dejamos porque sabemos que tienes que seguir Gracias a ustedes. con tus actividades. Muchas Sí. gracias por atendernos y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Gabriel Chicone, licenciado en psicología, que nos hacía un paneo de la Ley Nacional de Salud Mental, que aquí no se aplica claramente por una En su decisión mayoría. política. Es una decisión Sí. política. No se aplica en su totalidad, digamos. Claro, más que nada, por ejemplo, con todos los problemas que hay en el Hospital del Sauce, que estamos a cuánto, a 2 kilómetros, nada, del Hospital del Sauce, y que cada tanto tenemos noticias en tanto, somos vecinos de este hospital, y tenemos noticias en tanto lo que pasa con la gente que está internada ahí, e incluso el personal de enfermería, que se le obliga a hacer cosas para lo que todavía no ha sido preparado y que incluso haciendo esto por mandato de una patronal, hacer algo que para lo que no está preparado, se le responsabiliza directamente, siendo que la orden viene de más arriba. Y mira cómo termina todo esto con un juicio, con una persona con 3 años de prisión, Que me parece poco. Yo, a título personal, esta opinión. Pero me parece muy poco. No, no, no, no, no, no creo, bueno. no creo que se haya hecho justicia con algo tremendo que es que te saquen a tu hijo. No sé, me parece muy poco. Bueno, dejamos ahí abierta la pregunta, abierto el tema de salud mental. Vamos a seguir hablando los días que vienen del tema. Vamos a hablar con la familia de Saulo Rojas y vamos a desarmar un poco esto y ponerlo, como repito de nuevo, en la agenda para que lo tengamos presente en cada casa. Los oyentes que están escuchando ahí, nada, sepan esto: Mendoza necesita adherir completamente a la ley de salud mental para garantizarnos los derechos. Y son las 9:50.